Vida y obra maravillosa, nostálgica, inolvidable, pero trágica y breve de Carrie Carpenter a 40 años de su muerte. Fue una de las voces más emblemáticas de los años 70, pero tuvo una vida marcada por el desamor y la tragedia. Falleció joven a los 32 años. Escuchemos para iniciar este especial dedicado a Karen Superstar. Esta noche hablaremos sobre la vida y obra de Karen Carpenter, por dos razones importantes. La primera, el 4 de febrero se cumplió 40 años de su trágico fallecimiento. Y la segunda, para sensibilizar a la población sobre este trastorno que aún hoy en día sigue cobrando cientos de vidas alrededor del mundo, la anorexia nerviosa. En New Haven, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, nació Karen Ann Carpenter el 2 de marzo de 1950. 4 años antes lo hizo Richard Carpenter, su hermano mayor. Fueron los únicos hijos de Agnes Tatum y Harold Berman Carpenter, un matrimonio de clase media del noreste de Estados Unidos. Ahora escucharemos They Long to Be Close to You. Thank you.

we start out walking and learn to run. And yet we've just begun. Sharing horizons that aren't new to us. Watching the signs along the way. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. Karen y Richard incluso fueron invitados por el presidente Nixon a la Casa Blanca en agosto de 1972, en perfecta sincronía con el escándalo de Watergate. Nada fue casualidad. Esa visita en algún punto representó el espíritu de los Carpenters. Mientras que los años 60 habían sido marcados por músicos como Janis Joplin o Jimi Hendrix, que ambos murieron en 1970 a los 27 años de edad, por excesos, Karen y Richard apostaban a un lenguaje más amoroso, desprovisto de las complejidades del mundo de las que ellos mismos no eran ajenos. Ahora tendremos y escucharemos Rainy Days and Moon Days. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got, they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. The one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. Talk it out. We know what it's all about. Hanging around. Hanging around. Nothing. Están escuchando este especial dedicado a la magnífica voz de Karen Carpenters. Este dúo vendían y vendían. Richard era el líder musical de la banda. Agnes, su madre, la tutora moral. Muchas veces, ya siendo millonaria, Karen se quiso mudar sola y no la dejaron. Era una familia que guardaba valores muy conservadores. Eso los mantuvo al costado de la vida de los rockstars, pero no de los excesos. Richard se la pasaba tomando Qualune, la famosa metacualona, un sedante de efecto hipnótico que lo ayudaba a combatir el insomnio. La historia de Karen, desgraciadamente, fue más compleja. Escuchemos este medley de una presentación que hicieron para la Televisión Nacional de Estados Unidos en 1980. Escucharán Sing, Knowing When to Leave, Make It Easy on Yourself, Someday y We Have Only Just Begun. Thank you. and there's nothing I can do. Don't try to spell my feelings, just tell me that we're through. Together. when the evening comes. Yes, we've just begun. Karen desde chica soñaba con ser una artista popular y lo logró pronto. En 1966 ganaron la batalla de las bandas como trío instrumental, Karen como baterista, su hermano al piano, tocando Garota de Ipanema. En 1969 grabaron su disco ya con ella en la voz. Para 1970 mantuvieron su hit, justamente They Long to Be Close to You, que fue número uno en el ranking Billboard Hot 100 y llegaron a los Grammy. El éxito del dúo fue inmediato y con eso la entrada en la industria musical. Y además, con eso vinieron las críticas de algunos medios que trataban a Karen como rellenita o gordita. Debido a esa crítica de algunos medios, Karen comenzó a preocuparse de manera desmedida por su apariencia y sobre todo por su peso. Quería ser lo que ella consideraba una mujer a la altura de su éxito. Comenzó a tomar laxantes y pastillas para adelgazar. Se dice que hasta 90 pastillas por día. Y abusaba del jarabe de ipecacuana para provocarse vómitos. Hacía ejercicio de manera compulsiva. Se veía a sí misma gorda, cuando incluso el público la notaba esquelética. Estaban en la cima del éxito, pero aún así se sentía mal por ello. Escuchemos ahora Top of the World. You've been around. You're the once put me at the top of the world. Para el año de 1979 encontró al exigente Richard internado en una clínica para recuperarse de su adicción a los somníferos. Fue por ello que el manager de Karen, Jerry Weintraub, la animó a que hiciera un disco como solista. El productor contratado para ese disco fue el famoso Phil Ramone. Lo terminaron a principios de 1980, pero los ejecutivos del sello dijeron que el disco era poco apropiado y que la selección de los temas era muy pobre. Lo cierto era que detrás de ese veto estaban los celos enfermizos de su hermano Richard, que se oponía fervientemente a que ella lanzara un disco como solista. Él era el preferido de mamá, el líder de la banda. No quería relegar su primer plano y que su hermana pasara al frente. Curiosamente, después de la muerte de Karen, Richard, que tenía los derechos, levantó ese veto y decidió lanzarlo. Antes de irnos a una pausa y de este disco escucharemos My Body Keeps Changing My Mind. You're driving me wild, you're making me fall in love with you, baby. I'm losing. You're all that I need, you're all that I want, and I'd sure love to love you. I gotta go slow, keep it under control now, till you want me. But my body keeps changing my mind, keeps changing my heart when we're dancing. My body says you on my mind, and you just can't help it. I should give it some time and wait for the right sign.